Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días. El pasillo de la Rambla, con la realización de don Miguel Peláez, como siempre, y el comunicador que les habla, Antonio Tejeda Encinas. Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la campaña de la ONU, en la que durante 16 días de activismo, desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, martes, en el pasillo de la Rambla, tenemos un conversatorio sobre Biogen, que es un protocolo de seguridad español de gran importancia. Es un sistema que el Estado impulsó en 2007 para permitir el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva a mujeres maltratadas, así como a sus hijas e hijos. El próximo jueves, tendremos en el Servicio de Atención Jurídica Temprana de 11 a 12, tendremos un monográfico jurídico, en ese caso será sobre violencia de género digital. Y posteriormente, de 12 a 1, tendremos a las concejalías de la comarca que se han dado cita para poner en común sus impresiones locales y generales sobre la violencia de género. Como decía, hoy queremos hablar del aplicativo, sobre todo del aplicativo Biogen, y tenemos a dos invitadas de excepción. Tenemos a doña María Rosa Sánchez Romo Cuenca, que es jefa de la Unidad de Violencia de Género de la subdelegación del Gobierno de Tenerife, Tamaragua. María Rosa, buenos días. Buenos días. Tenemos también a doña Gloria María Méndez Quintero, que es concejala, entre otras carteras de Participación Ciudadana, Políticas de Igualdad y Violencia de Género, del Partido Socialista Obrero Español en San Juan de la Rambla, Tamaragua. Gloria. Buenos días. Bueno, ¿qué es Biogen? A ver si nos pueden contestar y ponemos en pie qué es este gran proyecto para que nuestros radioyentes puedan entender de qué estamos hablando. Bueno, pues Biogen es un programa, es una base de datos de carácter policial que crea la Secretaría de Estado de Seguridad en el 2007, como tú dijiste, para dar un poco respuesta a uno de los artículos de la Ley 1/2004, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Es un programa en donde intenta aglutinar a las distintas instituciones que trabajan dentro de la violencia contra la mujer, en este caso la violencia de la pareja o expareja exclusivamente, genera valoraciones del riesgo, hace una labor también preventiva porque ha incorporado comunicaciones, anotaciones, notificaciones previas, ¿vale? Y bueno, en este momento, pues en Canarias están integradas, pues lógicamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya creo que vamos por 41 municipios de toda Canarias en los últimos 4 años, de policías locales, que también se les asigna protección de las mujeres y de sus hijos e hijas, instituciones penitenciarias, el sistema informático de instituciones penitenciarias también está integrado a nivel nacional, comunicando los movimientos penitenciarios de los distintos agresores. Los servicios sociales de toda Canarias también están ya están dentro, salvo en la isla de Tenerife, pensamos que en cuestión de un par de meses estarán. Justicia también está, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses también se encuentra. Y bueno, en principio eso es Biogen, se trata de aglutinar toda la información que podamos utilizar para hacer una mayor protección de las mujeres y, como dije, de sus hijos e hijas. O sea que al final estamos hablando de que hay una serie de instituciones que están participando todas en común. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una gran base de datos, no sé si una única base de datos, pero por lo menos lo que sí hay es una interacción entre las distintas cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahí tiene gran importancia, sobre todo a nivel municipal, que es donde nos encontramos hoy, en Radio Rambla, de San Juan de la Rambla, precisamente los ayuntamientos, ¿no? Porque la policía local es uno de los grandes involucrados, ¿no? Porque, sobre todo, me imagino, tenemos a la concejala Gloria, por la cercanía de la policía local, obviamente, con los vecinos y vecinas, ¿no?, del pueblo, ¿no, Gloria? Sí, en este caso sí, ¿no? Somos los que vivimos aquí y la policía local es la que está más cercana a los vecinos y, por supuesto, los conocen, ¿no? Y sabemos pues el conocimiento que podemos tener sobre sus problemas y sus causas, pues es más inmediato, ¿no? Nosotros estamos adheridos a Biogen, estamos en una fase de implementación, todavía nos queda un camino por recorrer, pero que lo queremos recorrer seguro, vamos, porque son medidas para que las mujeres se sientan protegidas, ¿no? Cuando una mujer sufre maltrato, muchas veces a la hora de denunciar no lo hace porque piensan que van a estar desprotegidas, ¿no? Y esto pues les ayuda a eso, ¿no? A poder denunciar porque saben que van a ser escuchadas y van a ser protegidas. Y en esa implementación, Gloria, porque claro, habrá que darle formación a nuestra policía local y bueno, me imagino también que incluso habría que sensibilizar de alguna forma a lo que es los propios políticos de la corporación municipal, ¿no? Para que sepan también cómo poder actuar ante situaciones, no porque tengan que hacer una actuación concreta, porque obviamente esto corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí para que estén preparados. Es una forma de que la ciudadanía vea que efectivamente está involucrada toda la sociedad, ¿no? Sí, claro, en eso estamos, ¿no? Falta la formación por parte de la parte de la policía local, aunque desde el ayuntamiento hacemos formación en igualdad siempre. Estamos incluso implementando, estamos en el proceso haciendo el pronóstico para llevar a cabo lo que es el plan de igualdad del ayuntamiento, que tampoco lo tenemos y que es una exigencia ya legal, ¿no? Y en eso estamos y para eso también hay formación, para que todas las personas que trabajan dentro del ayuntamiento estén involucradas y sepan lo que es un plan de igualdad y por qué se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y que estén concienciados y sensibilizados con este tema. Y el tema, en cuanto al tema del plan de igualdad, ¿se tendrá en cuenta o es posible que se tenga en cuenta o iría al margen, pero obviamente conectado, lo que sería la sensibilización entre los alumnos, por ejemplo, de las escuelas de primaria y secundaria de la localidad? Para eso nosotros hacemos también campañas de sensibilización. En esta fecha, por ejemplo, el 25N, en torno al 8 de marzo, siempre hacemos campañas de sensibilización en los institutos y en los colegios, porque creo que además cuando en este tema tenemos que incidir mucho en la juventud y en los niños, porque es ahí donde hay que empezar, ¿no?, a trabajar el tema de la igualdad, el tema de la violencia de género, el tema de la mujer, el tema de la homofobia, todo eso hay que tratarlo desde esas edades tempranas. Claro, porque María Rosa, el aplicativo depende de o pertenece a la Secretaría de Estado de Seguridad, pero esto en realidad, su génesis viene anteriormente, como bueno comentabas, de la Ley 1/2004, ¿no?, de la violencia contra la violencia de género, ¿no?, la Ley Orgánica 1/2004, pero también hay un pacto de Estado contra la violencia de género, no sé si recuerda la fecha que es, es anterior, ¿no? ¿El pacto de Estado? Sí. No, el pacto de Estado es del 17. El pacto de Estado como tal es del 17. O sea, uh-huh. Anteriormente tenemos la ley orgánica, posteriormente tenemos un pacto de Estado. ¿Tienes conocimiento de cómo se está cumpliendo, si efectivamente ese pacto de Estado es un pacto que en la práctica se está cumpliendo? ¿O el tema de las convulsiones políticas que tenemos en estos momentos y de hace tiempo están haciendo de alguna forma que no se esté cumpliendo como se debiera estar aplicando? A ver, empiezo diciéndote que tener una visión global de cómo va desarrollándose el Pacto de Estado es muy complicado. Son muchísimas medidas, 290 y pico medidas que tiene el fondo del Pacto el Pacto de Estado, medidas que en las que pueden llegar a intervenir administraciones a nivel administración nacional, administración estatal, me refiero, administraciones autonómicas, entidades locales. Entonces es muy complicado. Además es un pacto que abarca en sus distintos ejes, desde lo que es educación, pasando por justicia, pasando por policía, publicidad, cine, muchísimos ámbitos. Por lo tanto, lo que a mí sí me compete, por ejemplo, que es el trabajo del Pacto de Estado, en materia, por ejemplo, de las entidades locales con los fondos del Pacto de Estado, que eran en principio 4 años, que se han prorrogado un año más, y bueno, y se entiende que dentro de uno de los ejes del Fondo de Pacto de Estado, que hablaba precisamente de la financiación, no había una fecha tope, sino que el pacto evidentemente tenía que ser financiado, pues la idea lógicamente va a ser seguir con esa financiación. Bueno, pues evidentemente hay una serie de fondos de ese pacto para que las comunidades autónomas y las entidades locales desarrollen aquellos ejes relacionados con ellos. En principio, se ha abierto al Convenio de Estambul. El Pacto de Estado recogía no solamente la violencia de género, sino también otro tipo de violencias, porque evidentemente con el Convenio de Estambul, que España, el convenio que es del 2011 y que España ratifica en el 2014, en donde lo que nos dicen, igual que hizo también el informe Grevio, el de expertos del Convenio de Estambul, lo que nos están diciendo es que tenemos que abrir, evidentemente, esa protección de carácter integral a los otros tipos de violencia, pues se está desarrollando, por ejemplo, a través de otras legislaciones y de otras medidas, como puede ser la ley de medidas integrales para la protección, para la libertad sexual, en donde estamos hablando, por ejemplo, de la creación de los centros de crisis. Centros de crisis que van a ser financiados no con los fondos, sino con fondos de la Unión Europea. Pero, en principio, las medidas van avanzando. Cierto es que lo que sí se observa es que las medidas, ponerlas en funcionamiento, cuesta muchísimo. Tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, que creo recordar que desde la Ley 1/2004 han habido 7 actualizaciones de esa ley, 7 modificaciones y bueno, en principio creo que seguimos avanzando. Sí, y bueno, conseguir esos objetivos que están dentro del Pacto de Estado es el objetivo último, pero yo entiendo que lograrlo va a llevar mucho su tiempo, sobre todo porque implica una transformación social. Y las transformaciones sociales no se dan de la noche a la mañana, ni tampoco se dan a veces con medidas económicas, que son también muy importantes, pero no exclusivamente. Sí, ¿no? Hay que inyectarle, está claro que hay que inyectarle dinero para que las medidas sociales funcionen, porque, por ejemplo, la sensibilización, ¿no?, señora concejala, cuesta un dinero, ¿no?, porque hay que poner en marcha una serie de recursos, hay que llegar, por ejemplo, a los colegios, hay que llegar a colectivos de padres, de madres, a los ciudadanos en general, y esto, claro, eso tiene unos costes, ¿no? Sí, por supuesto, eso tiene unos costes y nosotros, gracias al Pacto de Estado, podemos asumir una parte de esos costes, que para un ayuntamiento pequeñito como el nuestro, con pocos recursos, con los recursos que tenemos, pues es difícil, ¿no? Y tenemos que ver que las campañas de sensibilización tienes que llevarlas a todos los ámbitos, no solo a los jóvenes, no solo a los niños, sino también a las personas mayores. Y eso es complicado y necesitas un dinero, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Nosotros estamos lanzando algunas campañas de sensibilización. Estamos nosotros adheridos también a la Red de Igualdad del Norte y hacemos campañas en común. Juntas somos más fuertes. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Juntas somos más fuertes. No es lo mismo que yo haga una campaña pequeñita de sensibilización en mi municipio que hacerlo a nivel global en todo el norte. Entonces, ahí llegamos a más personas, ¿no? Estamos ahora mismo con la campaña del 25N, que este año la Red del Norte lo estamos dedicando al sexting, una forma de violencia a través de las redes sociales y a través del móvil. Que el sexting en sí no es peligroso, no tiene por qué ser malo, pero mal utilizado, pues sí, es muy peligroso. Y son la gente joven los que más lo pueden padecer, ¿no? Y también estamos en campañas de sensibilización y en campañas de autoestima de las mujeres mayores de 65 años, dándoles cursos de cómo manejar un móvil, de cómo manejar una red social, porque se sienten desplazados. Y la verdad es que nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas. Hemos empezado con un curso y son ellas, las propias vecinas en este caso, porque son mujeres mayores de 65, las que nos han solicitado y el curso se acabó. Y ellas el último día nos han pedido que por favor que sigamos con este tipo de cursos, que a ellas las motivan mucho, ¿no? Y es curioso pensar que una persona, ¿no? Tú dices, no, ya las personas mayores de 65 no tienen curiosidad por conocer cómo se maneja un móvil o cómo se maneja una tablet, y no, estamos equivocados, un ordenador, estamos equivocados. Tienen mucho interés y les gusta mucho. Sí, son medios electrónicos que además pueden llevar o conllevarle para esta señora o las personas que lo utilizan, obviamente, una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo lo que acabas de comentar del sexting, que puede ser o no problemático, pero bueno, dependerá de las circunstancias, ¿no? De todas formas, como bueno, comentaba al principio, el jueves tendré el monográfico sobre la violencia digital y se hablará un poquito de todas estas circunstancias. Gloria, la concejala del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, ¿tiene algún dato o tiene algunas estadísticas sobre cómo se encuentra el municipio en cuanto a violencia de género, denuncias que se han podido presentar o que se han presentado, casos que siguen en marcha? Porque, claro, Biogen, no sé, también, dirigiendo un poco la pregunta a María Rosa, a la jefa de la unidad de violencia de género de la subdelegación del gobierno de Tenerife, no sé si eran 250.000 casos o estoy yo exagerando, los que estaban contabilizados desde que se puso en marcha Biogen. A ver, el Ministerio del Interior, en el apartado que tiene dedicado a Biogen, está para la posible consulta de toda la ciudadanía, están las estadísticas, ¿vale? Son estadísticas que se cierran todos los meses, el último día del mes, y allí constan, pues, por determinadas comunidades autónomas y provincias, ¿de acuerdo? En el caso de, por ejemplo, la pregunta que le estabas haciendo, municipal, no aparecen esos datos, ni tan siquiera en los archipiélagos aparecen desagregados por islas, ¿de acuerdo? Entonces, yo te comento, el total de casos hasta la fecha que ha llevado Biogen son 716.000. casos. Desde 716.715 casos en total. Yo puedo informarles de cómo era la situación, la radiografía, porque siempre tenemos que hablar de una radiografía que se modifica al día siguiente, puede estar totalmente modificada, totalmente, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, puedo hablar de... perdonadme, que estoy buscando la información. Puedo hablar de los datos en Canarias. En este momento en Canarias hay 4.942 casos activos. Esto significa que hay 4.942 mujeres, ¿vale?, que están recibiendo protección policial. Cada una, de acuerdo a su nivel de riesgo, un tipo de protección policial. En nuestra provincia, en Santa Cruz de Tenerife, 2.544. El total de mujeres en nuestra comunidad autónoma, mujeres víctimas de violencia de género, han sido 47.883 desde la creación del sistema, ¿de acuerdo? En el 2006. Pues, en el 2007, perdón. Sí, porque además, según las estadísticas, por lo menos las últimas que yo vi, no sé si son correctas o no, y bueno, puede tener noticia de ellas, la mujer suele tardar una media de 9 años... normalmente en presentar una denuncia contra a su agresor, con lo cual las convierte en una víctima, obviamente, de longa data, pero que está sufriendo y que puede llegar al final a terminar de la peor de las maneras, que es muerta, obviamente, ¿no? Comentarte, la media a nivel nacional es de 8,8 años. A nivel autonómico, creo que la media aumenta a 11 y pico. Pues y luego aumenta barbaridad también, evidentemente, dependiendo del perfil de la víctima. Por ejemplo, en el ámbito rural, o por ejemplo, mujeres con discapacidad o mujeres con una determinada edad, la cifra aumenta. Aumenta incluso a, creo que mujeres a partir de 65 años, creo que aumenta a 16 años, ¿vale? Y claro, no nos olvidemos de que esto es, pues como se suele decir, la punta de un iceberg. Hablamos siempre de que hay una encuesta, una macroencuesta que saca la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el 2019, en donde nos dice que una de cada dos mujeres de nuestro país ha recibido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida. Luego tenemos también lo que denominamos una bolsa de cifras negras, que si trasladamos, por ejemplo, pues el volumen de denuncias o el volumen de casos de mujeres asesinadas, pues podemos hablar de que esa bolsa negra puede ser de un 75, incluso más, por ciento de casos que no han presentado denuncia y que no son conocidos en los juzgados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es una realidad que está ahí y que evidentemente hemos dado muchos pasos. Somos un país referencia a nivel europeo y a nivel internacional, pero desde luego que queda mucho por hacer. cuando entró, ya, por curiosidad, porque claro, el convenio de Estambul, que además es de una grandísima importancia, ¿no?, que es del Consejo de la Unión Europea, del Consejo Europeo, mejor dicho, que es mucho más amplio que la Unión Europea como tal, son 50 países, sí, si no recuerdo mal, ¿no? Uh-huh. Es del 2011, en el 14 lo ratifica España y creo, sí, que es en el 17 cuando se empieza a aplicar. Porque después de la ratificación no empieza completamente, no empieza a aplicarse en ese mismo momento. A ver, en el 17 están las medidas que se desarrollan por parte del Senado y por parte del Congreso, que desarrollan, luego se unifican en el Pacto de Estado, y evidentemente en esas medidas ya queda recogido pues todo lo que es el convenio de Estambul. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente se tienen que empezar a mover y a dinamizar esas medidas, y en esos estamos. Por ejemplo, se ha tardado, porque hubo un informe GREVIO, me parece, que creo que es del 19, en donde los que forman parte del Consejo de Expertos del Convenio de Estambul vinieron por España y estuvieron durante unos meses trabajando con todas las instituciones, administraciones, organismos, y bueno, pues emitieron ese informe muy interesante, nos dice todo lo que nos queda por hacer, que era mucho. Y bueno, desde la emisión de ese informe, pues se han dado pasos. Por ejemplo, ya la delegación del Gobierno contra la violencia de género, en este año, que ya se estaban recogiendo esos datos, pero no se estaban haciendo públicos, pero en este año ya ha empezado a hacer públicos los datos de feminicidios, ¿de acuerdo? O sea, mujeres asesinadas por otro tipo de violencia, pero todas violencia contra la mujer. Están publicados también en la página de la delegación del Gobierno contra la violencia de género las estadísticas de los dos primeros trimestres de este año. Entonces, bueno, se van dando pasos, por supuesto, ¿vale? Pero no tan rápido a veces. ¿Por qué podrías definir un feminicidio para que nuestra audiencia? Son asesinatos de mujeres, pues simplemente por la razón de ser mujer, uh-huh, ¿de acuerdo? Pueden ser asesinatos de carácter sexual, asesinatos que se denominan sociales, ¿vale? Familiares, y luego, lógicamente, dentro de ellos están los asesinatos por violencia de género entre parejas y exparejas, que son a los que se ciñe la ley 1/2004. ¿Qué mejoras podríamos decir que se han ido incorporando durante estos años en la aplicación de Biogen? Arrancamos o empieza, porque claro, es muy amplia seguramente la pregunta, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos principales, no sé si uno de los aspectos principales, pero que yo creo que es bastante importante, tú me lo dirás, María Rosa, es que independientemente que te muevas del municipio, que se mueva esta señora que sufre violencia de género, se está haciendo un seguimiento de ella en cualquier municipio donde se encuentre, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, no sé si se incorporó desde el primer momento, sí, o es algo que ha ido avanzando. Entonces, es por hablar un poquito de ese seguimiento integral de la persona que sufre violencia de género, la mujer que sufre violencia de género. Es muy importante que sepa esa señora que va a estar protegida en cualquier parte del territorio español donde se encuentre. No sé si incluso a nivel europeo, creo que no, ¿no? Salvo, lo comentaba el otro día contigo, así un poco off the record, en el tema del Euroace, sabes el tema de las euroregiones. Yo, como sabes, soy extremeño y en Extremadura tenemos la euroregión, sería la Euroace. Hay varias, hay cuatro o cinco euroregiones en España. Una de ellas es esa que abarca a Extremadura, el Alentejo portugués y el centro de Portugal. Y se está llevando el Euroace Biogen, se está llevando también a cabo, con lo cual estás protegiendo también a esa señora en cualquier parte del territorio, aunque no sea solamente el nacional. Pero en principio, salvo esto, y sobre todo que se da en zona fronteriza, obviamente, pues estamos hablando, bueno, de la parte que te comento aquí en España, ¿no? Esa protección integral en cualquier parte del territorio, ¿no? Sí, de hecho es un programa a nivel nacional. De hecho, cuando una mujer sale del territorio nacional, el caso se inactiva, queda inactivado. Entonces, a nivel de mejoras, lo que estabas comentando de las son asignaciones territoriales, o sea, la señora queda bajo la protección de la policía que tenga sus funciones en la demarcación en donde ella vive, ¿de acuerdo? Se hace de acuerdo a donde es su residencia habitual. Si alguna mujer tiene que salir por algún motivo de su vivienda habitual para una casa, para un recurso alojativo de carácter inmediato, ¿vale?, de los que pone a disposición la red insular, pues evidentemente ahí va a seguir teniendo su protección de su vivienda habitual, para no victimizarla nuevamente y hacer un cambio de asignación policial. A nivel de mejoras, yo simplemente decirte que han salido en los últimos 2 años 4 instrucciones, ¿vale? Y eso significa, bueno, en los últimos 3, 5 instrucciones ya, y eso significa mejoras constantes dentro del sistema. Y yo sí que destacaría, a nivel de lo que es el aplicativo que dentro del programa hace valoraciones de riesgo a las mujeres, ¿de acuerdo? En ese aplicativo, en la última reforma que se hizo, que se llevó a cabo en el 2019, es un aplicativo estadístico con investigaciones diversas detrás de él, en donde, bueno, pues no solamente a la mujer se le hace una valoración del riesgo, que muchas veces se confunde lo que es una valoración del riesgo. La valoración del riesgo que emite Biogen nos habla acerca de la posible reincidencia por parte del agresor, no del riesgo, no de la dimensión del agresor. No sé si me he explicado. Sí, si una víctima tiene un riesgo extremo o un riesgo alto de acuerdo al sistema, esa víctima pues corre el riesgo de que el agresor vuelva a agredirla, ¿vale? Entonces, además de eso, se emite, hay con un programa dual detrás de él, la valoración se denomina valoración policial de riesgo, y aquí 5.0H se denomina así. Bueno, pues sencillamente se emite saca el programa lo que denominaríamos casos de especial relevancia. Caso de especial relevancia significa que no solamente es posible una nueva agresión, sino que esa agresión puede ser una agresión grave. Y lo que ha hecho el programa también es abrir esa valoración de riesgo a los menores. Existen también menores en situación de riesgo, el programa puede detectar que esos menores, hay una serie de indicadores que van marcándose de acuerdo a las preguntas y a lo que ve la policía y las preguntas que le ha hecho a la víctima, puede ver que esos menores también tienen un 8% más de posibilidad también de recibir una agresión grave o letal. Y luego están también, se detectan también las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo cual es importantísimo para los servicios asistenciales, o menores también en situación de vulnerabilidad. Ahora mismo también se están dando muchísima importancia a los casos resistentes, ¿vale? Aquellos casos en donde la víctima no termina de romper esa relación, o a los plurivictimizadores. O sea, no recuerdo ahora mismo las estadísticas, pero son bastante llamativas el hecho de que un determinado grupo de hombres que están dentro del sistema son hombres que están relacionados con múltiples mujeres. O sea, y se está empezando a detectar, y hay una cosa importantísima, a esas mujeres se les está dando el aviso de que su agresor, ¿vale?, es un plurivictimizador, lo cual es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, mejoras, yo diría que cada 3 meses aparece ahí una nueva mejora dentro del sistema. O sea, se está creciendo. Ahora mismo se está volcando, así nos lo dijeron, se están volcando mucho en el tema de la ciberviolencia. Han incorporado al sistema expertos relacionados con la ciberviolencia. Sí, porque Gloria, nuestra concejala, no sé si nos podría dar no sé si sabe exactamente cómo funciona el protocolo cuando llega a los servicios sociales, que además lo comentaba ahora María Rosa, ¿no? Llega los servicios sociales, porque claro, aquí se trata también de intentar adelantarse al problema, ¿no? En la medida de las posibilidades, ¿no? Por eso, claro, si se va haciendo un seguimiento de posible víctima, ¿no? Nos podemos llegar ahí a una posible víctima, porque se está viendo que se puede llegar ahí, pues los servicios sociales tienen algo que decir, ¿no? Porque son las que están atendiendo, no ya solamente a lo mejor una violencia de género concreta, en el sentido de que llega la señora y le dice a la trabajadora social o al trabajador social, mira, tengo este problema, y la trabajadora o el trabajador social le dice, sí, pues mira, te estás encontrando con una situación de violencia de género, sino que a lo mejor en el transcurso de incluso de una petición de una ayuda social o de cualquier otro tipo, o va preguntando sobre una situación de los menores, de sus hijos, se puede encontrar, es como cuando vas al médico y te hace una exploración, pues para ver cómo te encuentras de un catarro, y te empiezan a ver unos moratones y, Gloria, ¿qué nos puedes decir de...? Sí, vamos a ver, cuando nosotros se nos presenta un caso de violencia de género, cuando llegan a servicios sociales, que muchas veces llegan, porque es verdad que es lo más cercano, ¿no? El ayuntamiento, claro, los servicios sociales siempre es lo más cercano a los ciudadanos. Y entonces cuando a nosotros nos llega un caso de violencia de género a servicios sociales, nosotros hacemos una derivación al SIAM. El SIAM es un servicio integral de atención a la mujer, donde tienen asesoramiento jurídico y de todo tipo, ¿no? Social, donde ellas van a recibir todo el apoyo, ¿no? Incluso es extensible a los hijos menores, ¿no? Si tienen hijos menores, también es extensible a ellos, ¿no? Entonces ahí van a recibir todo el asesoramiento que necesiten, toda la ayuda, todo el apoyo para que puedan salir o puedan mejorar su situación, ¿no? Nosotros no actuamos con ellas directamente, sino las derivamos, ¿no? Derivamos al SIAM y les podemos contar un poco. En el SIAM ya después también le dicen todos los recursos con los que cuenta, que son muchos y que cada vez son más. Y yo creo que necesitamos, lo que de verdad se necesita es que las mujeres sepan que dar visibilidad a estos recursos, porque muchas veces nos encontramos con ese miedo, ¿no? Ese miedo a dar el paso, por lo que decía al principio, ¿no? Por no encontrarse sola ni no escuchada y a lo mejor piensan que luego van a tener más problemas que soportando pues el maltrato, ¿no? Y no. Van a estar acompañadas, van a estar asesoradas y les vamos a ayudar en todo lo que podamos. El SIEM más cercano de aquí de la comarca está en... Está Nico de los Vinos, sí. Pero ¿hay cuántos hay en la isla? ¿Lo sabe María Rosa? 11, me parece, ¿no? Creo que hay 11 y además es importantísimo también que las mujeres sepan que no necesariamente tienen que ir al más cercano. Pueden ellas decidir a qué SIEM quieren ir, ¿vale? Y entre ellas, entre los distintos SIAM, porque esto es una red como tal, ¿no? Que tiene, digámoslo así, para que se entienda como delegaciones, ¿no? Hay como una comunicación entre ellas, igual que ocurre con el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad que hablábamos al principio, en todos los órdenes. En todos los órdenes me refiero, Guardia Civil, Policía Local, Policía Municipal. ¿Los SIAM tienen comunicación para que si una persona se traslada de un sitio a otro puedan también intercomunicarse? Claro, al frente de los SIAM está la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, y evidentemente ellos tienen ahí los coordinadores de los distintos servicios que ellos desempeñan, o sea, claro, porque... y la idea de que la mujer pueda ir a otros SIAM es sencillamente por una cuestión de privacidad para la mujer, claro, ¿de acuerdo? Que entonces, no quiera a lo mejor que alguien la vea entrando en el servicio, en el recurso, pues bueno, puede ir a cualquier SIAM. Claro, exacto, es importante que, bueno, que la mujer sepa que ese servicio está ahí, está para apoyarla, está para protegerla, igual que el resto de servicios que ponen las distintas administraciones, que no está sola y que estamos trabajando para que cada vez la coordinación de esos recursos, el funcionamiento de esos recursos y pues sean conocidos por ella y funcionen lo mejor posible. Claro, porque el SIAM al final no es una asociación privada, estamos hablando de instituciones públicas, uh-huh, y que tiene una red que se encuentra dentro del protocolo de Biogen, entiendo, sí, ¿no? Y eso es importante porque, bueno, las asociaciones privadas cumplen una misión social muy importante, pero saber que está respaldado por el Estado y que va a haber una comunicación entre las distintas delegaciones del SIAM, pues es importante, ¿no? Para, uh-huh, para la mujer, ¿no? Sí. Y el tema de, a ver, ¿cómo podríamos incardinar dentro de las mejoras que se han incorporado dentro de Biogen, cuál sería la más importante, María Rosa, que crees que se ha implementado, además obviamente de lo que es el propio protocolo Biogen, que sería lo más importante o que más impacto ha podido tener? No sé si me puede hacer una radiografía. A ver, vamos a ver. Para mí, a ver, el Biogen, recordemos que es un sistema. Llevamos 15 años ya funcionando, ¿no? A ver, Biogen es un sistema, es una base de datos, dentro de ella está la famosa valoración policial de riesgo, y es un sistema de protección que intenta integrar a todas las instituciones que de una manera u otra pueden intervenir en los casos de violencia de género. Entonces, los protocolos son ya los que se firman con las distintas entidades locales o convenios determinados que se van a firmar con las comunidades autónomas, por ejemplo, la integración de los servicios de atención, los servicios, los recursos de atención integral, los servicios sí. sociales o los servicios especializados, ¿de acuerdo? Dentro de las mejoras, a mí me resulta especialmente importante, al margen de la que yo comenté antes, de la mejora hecha dentro de las valoraciones policiales de riesgo, me resulta muy importante el que denominan, hay una instrucción, que es el llamado protocolo cero. Es un protocolo que no solamente ya es para las policías que están dentro de Biogen, sino que me parece importantísimo que debería saberse, conocerse, incluso pues eso, en todas las policías que hacen labor de seguridad ciudadana. Y es sencillamente una serie de indicaciones que cuando la policía es comisionada al lugar donde está ocurriendo pues el episodio de violencia de género, pues sencillamente cuando se intuye, se ve o se de forma manifiesta la víctima dice que no va a presentar denuncia, pues qué es lo que ese policía, ese grupo de policías pueden hacer, qué datos tienen que coger, ¿vale? Para luego trasladar ante el puesto de Guardia Civil o la comisaría local de Policía Nacional, pues para hacer la denuncia por oficio, de tal manera que se pueda hacer una valoración del riesgo de la mujer con argumentos, con indagaciones que ha hecho la policía. Hasta este momento, pues muchas valoraciones policiales de riesgo que se hacían a las mujeres que no querían denunciar eran valoraciones de mucho no se sabe, con lo cual el riesgo que realmente estaba corriendo la mujer era desconocido para la unidad protectora policial. De esta manera se están haciendo protocolos cero que van a significar que esa valoración dentro de lo que cabe sea un poco más exacta. Entonces me parece muy importante esa mejora. Sí, protocolo cero la verdad es que tiene una gran importancia porque además los cuerpos y fuerzas de seguridad también vigilan el hecho del quebrantamiento de las medidas de seguridad que se hayan impuesto, ¿no? Sí, de todas formas yo quiero dejar aquí que se sepa que, a ver, igual que Biogen, pues las policías están encargadas, evidentemente, del cumplimiento de las medidas que haya determinado la autoridad judicial. También es cierto que en el caso de que haya un sobreseimiento provisional, definitivo, archivo de la causa, el sistema va a seguir funcionando de acuerdo al nivel de riesgo que tiene la víctima. ¿Vale? Entonces, la policía puede seguir haciendo protección. Sí. Y, evidentemente, si hay un quebrantamiento, pues, evidentemente, también quedará recogido y será... puesto que es una y hay unos un concretos nuevo episodio. Indicadores de riesgo que unos concretos indicadores de riesgo que estén protocolizados de tal forma que se sepa cómo se tiene que ir interviniendo, por ejemplo, cuando hay violencia física, cuando se utilizan armas, cuando se a ver, cuando la mujer presenta denuncia o se actúa de oficio, sale una valoración policial de riesgo, luego se le vuelve a hacer una valoración policial devolutiva de riesgo a los días, y bueno, ahí sale lo que se denomina un plan de seguridad personalizado. Este plan de seguridad personalizado es el que se le entrega a la mujer, de acuerdo a las características de su caso, para que sepa ella también actuar en su protección, ¿de acuerdo? Pero al margen de todo eso, de acuerdo con el nivel de riesgo de la mujer, hay unas medidas que ya están establecidas en la instrucción 4/2019, están establecidas y que constan lógicamente en el sistema, que son las medidas que tiene que seguir el agente protector para proteger a la mujer. De acuerdo al riesgo, pues evidentemente esas medidas van cambiando. Y eso es un documento, o sea, que se le entrega un documento individualizado en el que se le está dando todas las pautas que tiene el plan de seguridad personalizado sí es ese documento, donde de acuerdo al nivel de riesgo que tenga esa mujer, sus características personales, si tiene menores, si no tiene menores, pues se le dice cuáles son las medidas de autoprotección personal. ¿De acuerdo? Pero luego están las pautas que tiene que tener la policía para poder hacer el seguimiento del caso, que vienen determinadas de acuerdo también al nivel de riesgo de la mujer. Y concretamente en el ayuntamiento, Gloria, ¿cómo funcionaría esto? Es que nosotros no tenemos así, nosotros, la policía tendrá su protocolo, no lo desconozco, pero nosotros no tenemos ningún protocolo de actuación, ya lo he dicho antes, ¿no? Nosotros cuando nos llegan casos de violencia de género lo que hacemos es derivar, ¿no? Nosotros no tenemos especialistas en este tema, ¿no? Me parece importante, para mí lo más importante en todo el tema de violencia de género es que las personas, todas las personas, conozcamos los recursos con los que contamos, ¿no? Porque es que desconocemos muchas veces, ¿no? Y te vas dando cuenta de que hay infinidad de recursos. Nosotros ahora con el 25N vamos a ir al instituto, vamos a hacer un programa de radio en el instituto, y donde vamos a llevar tanto a la Guardia Civil para que explique lo que es Biogen, que consideramos que es importante. También muy buena, a la muy buena iniciativa, sí. También a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional también tiene una unidad, la UFAM, Unidad de Familia y de Mujer, donde ellos son especialistas en violencia de género, en violencia doméstica y violencia sexual. También hay que explicar este recurso, en qué consiste. Y yo creo que el SIAM es importante, que todos conozcamos el 016, el teléfono. Tenemos que conocer todos los recursos que están a nuestra disposición para poderlos utilizar. Si no los conocemos, no los vamos a utilizar. Y si no sabemos qué nos ofrecen estos servicios, tampoco. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay algo, ¿dónde falla el sistema en el que hay una serie de recursos que no solamente pasa, por ejemplo, con esto que estamos hablando, ¿no? Que nos trae hoy aquí, que nos pasa muchas veces con otras situaciones, con otro tipo de cosas en las que hay proyectos, hay recursos, hay sistemas y que no se conocen esto porque no se visibilizan, porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de esto, ¿no? Pero María Rosa, por ejemplo, da muchísimas conferencias y obviamente también, y tiene una labor importante como jefa del servicio, Gloria como concejala que lleva el tema de igualdad y que lleva también servicios sociales, ¿no? ¿Por qué al final pasa esto de que no se llega a conocer el entramado que se encuentra detrás, en este caso, de todas las posibilidades que se tienen para denunciar, para todo ello? ¿Qué creen que ocurre? No ocurre igual, o yo pienso que no ocurre igual en entornos urbanos que en entornos rurales. En entornos rurales es más difícil, es más complicado visibilizar los recursos, ¿no? Porque es más complicado llegar también a las personas. Pero los ayuntamientos tenemos que trabajar en eso y tenemos que seguir insistiendo. Gastarnos todos los años lo que podamos, pero hay que seguir insistiendo en hacer campañas de visibilización de esos recursos y de sensibilización también. Pero no podemos, eso no es una cosa que pare en un año, ni en dos, ni en tres, claro. No, eso hay que seguir y seguir. Es una y campaña seguir. Continua, sí. Es lo que quiere decir, sí. Claro. Sí, sí, porque no podemos parar en eso. Siempre habrá alguien a la que no lleguemos, siempre habrán personas, siempre hay personas que se quedan sin la información y hay que seguir insistiendo en eso. Pues sí, las campañas, yo creo que una campaña continua sería algo que... Pero claro, hay presupuesto para tener una campaña continua, es que ese es un grave problema, ya no a nivel local, sino a nivel también insular, a nivel nacional, ¿no, María Rosa? Sí, sí, los presupuestos están ahí y una parte de esos presupuestos, yo mismo como unidad de violencia de género, tengo unos presupuestos en donde parte de ese dinero tiene que ir destinado a campañas de sensibilización y de concienciación con el tema en materia de violencia de género. Entonces, eso está ahí, lo que yo creo que es así. Esto es una gota y es una gota que no acaba nunca. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que, y a lo mejor, no sé, a veces yo creo que se banaliza mucho el tema de la igualdad y yo creo que se banaliza mucho el tema de la violencia. Es triste, pero es así. Entonces, yo pienso que la igualdad se aprende, el género también se aprende. O sea, me refiero al hecho de que en los centros educativos, en la sociedad, en su conjunto, tenemos que darnos cuenta de que son temas importantes, son temas que hay que indagar, que hay que profundizar en ellos y que tenemos que seguir luchando cada día. Yo vengo del ámbito educativo y, bueno, he oído en alguna ocasión, otra vez y todos los años, porque los alumnos y las alumnas son distintos y porque las estadísticas, las previsiones están ahí. Se habla de un siglo, dos siglos en conseguir igualdad real y estamos hablando de nuestro país, que hemos hecho mucho y en muy poco tiempo, ¿eh? Las sociedades cambian muy lentamente, un siglo, dos siglos en Europa. Entonces, no podemos bajar la guardia y a mí me preocupa mucho que haya en una parte de la sociedad esa sensación a veces de esto ya se sabe, la igualdad, que hombres y mujeres somos iguales y ya está. No, perdona, es mucho más allá. Y la violencia de género es un problema estructural, y como problema estructural tenemos que seguir luchando muchísimo. Estábamos hablando antes de la cifra oscura. Y esa cifra oscura, que podemos pasar por ella así, cifra oscura, son mujeres y menores que están sufriendo. Y mientras haya una mujer que esté sufriendo y que no se atreva o no tenga ayuda, tenemos que seguir luchando. A veces no vamos lo rápido que nos gustaría para que ellas se sientan protegidas y ayudadas. Pero sí que es verdad que quiero decir que los recursos están ahí, ¿vale? Y los tienen en el ámbito local, en el ámbito insular, en su comunidad autónoma, en la Administración General del Estado. O sea, está ahí y estamos para ayudarla. Yo pienso una cosa también, que es importante la labor que hacen las instituciones, pero también es importante la labor que hacen los medios de comunicación. Y ahí a veces pues las cosas no se están haciendo tan bien, ¿no? Entonces yo también les pido a los medios de comunicación que se sumen a esta lucha, ¿no? A esta lucha, porque es una lucha que llevamos las mujeres desde hace muchos años y que es una parte importantísima. Los medios de comunicación son tan importantes que todas las casas tenemos un televisor y una radio. Vamos en el coche y vamos escuchando constantemente la radio. Y lo que se diga, lo que se transmite ahí es importantísimo. Sí, yo estoy de acuerdo que efectivamente es así. Los medios de comunicación tienen mucho que decir y mucho que ayudar en este aspecto. Además, no sé si la reflexión que quiero hacer, pero tenemos por un lado lo que es el feminismo, entendido en un sentido positivo, obviamente, ¿no? Que es como yo lo contemplo, que busca, bueno, la igualdad entre hombres y mujeres, y hay una serie de... Pero claro, nos encontramos luego con la violencia de género y la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que creo o estoy viendo que ocurre? Que está habiendo muchos movimientos antiderechos que están, o sea, son activistas que están en contra de todo lo que tenga que ver con el feminismo, y que además de que le están haciendo daño al feminismo, obviamente están luchando sin saberlo muchas veces contra precisamente los que están contra los medios que luchan contra la violencia contra la mujer o contra la violencia de género. O sea, son dos cosas distintas, es lo que quiero decir. Una cosa es el feminismo como tal y otra cosa es la lucha contra la violencia de género, porque al final es una lacra que está obviamente produciendo, entre otras cosas, muertes. Son dos cosas distintas. O sea, porque el feminismo, lo que quiero decir, se está politizando mucho. Hay una parte de la sociedad, no digo el feminismo como tal, que estoy a favor, obviamente, pero sí hay una parte de la sociedad que todo lo que suena a feminismo es, hay un activismo en contra de ese feminismo, porque lo entiende de una manera distinta. Yo no quiero politizar esa parte, pero sí interpreto que esas personas que están en contra de ese feminismo, a la vez no están entendiendo que la violencia de género es algo completamente distinto. Yo, si me permites decirte, vamos a ver, el feminismo es político. ¿Qué es la política? El feminismo es la lucha por los derechos humanos. Partiendo de ahí, el derecho humano a la igualdad, independientemente del sexo. Y lógicamente yo creo que el feminismo ha sido un gran transformador social. Yo, como feminista, diría que las mayores transformaciones sociales de los últimos siglos las ha hecho el feminismo. ¿Que no tiene que ver con la violencia de género? Muchísimo, tiene muchísimo que ver el feminismo con la violencia de género, porque independientemente de otros, porque la violencia de género es poliédrica, ¿vale? Aparecen muchos factores, pero evidentemente hay uno que es básico y es estructurar, y es considerar a la mujer, y así lo dice la ley 1/2004, como carente de determinados derechos, como por ejemplo su propia libertad sexual, su propio derecho a su integridad física y a su integridad emocional y a su integridad psicológica, ¿de acuerdo? Y lógicamente la violencia de género y el feminismo están muy relacionados. ¿Por qué? El feminismo lucha por la igualdad y, a medida que avancemos en una sociedad más igualitaria, estaremos reduciendo la violencia de género. Pero no solamente la violencia dentro de las relaciones en pareja o expareja, sino la violencia de género con respecto a la mujer. Bueno, un matrimonio forzoso, una mutilación genital femenina, una explotación sexual. Todo eso tiene que ver, evidentemente, con la igualdad entre hombres y mujeres, o en este caso la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo sí creo que están cogidos de la mano. Evidentemente luego aparecen otras cuestiones, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, cómo se interpreta, cómo, cuáles son los valores dentro de una relación afectiva, ¿no? La educación afectivo-sexual, etcétera, etcétera. Pero lógicamente, en un mundo más igualitario, la violencia de género tendría menos oportunidades. Sí, efectivamente. A ver, a lo mejor no me he explicado bien. Yo lo que quería decir es lo siguiente. La violencia de género tiene una particularidad especial, porque al final termina puede terminar como una muerte, ¿no? de esta mujer. Pero como se ha politizado, porque al final efectivamente es política y tiene muchos colores, ese feminismo puede tener muchos colores, y hay mucho activismo antiderechos. Hay mucho activismo antiderecho que están atacando al feminismo. Al atacar al feminismo, lo que quiero decir es que están atacando también las posibilidades de que se visibilice y se pueda trabajar contra la violencia de género y contra la violencia contra las mujeres, que es la que al final produce las muertes. Porque el feminismo como tal, sí, busca la igualdad, entre otras cosas. Eso es a lo que me refiero. Obviamente, claro, que van de la mano. Pero que lo que están haciendo es que ese movimiento antiderecho, yo le llamo un movimiento antiderecho, obviamente, y sobre todo tenemos a la extrema derecha, que eso no entiende el feminismo, lo entiende como si fuera, no sé, la bruja pirula, ¿no? Y, perdone, que hay una parte muy importante que está luchando precisamente contra eso, además de obviamente la igualdad y todo, ¿no? Es a lo que yo me refiero, ¿no? Por eso decía que no que haya que distinguir, pero sí hay que enfatizar, o pienso yo, obviamente las especialistas son ustedes, no yo. Yo simplemente estoy reflexionando, ¿no? Que hay que enfatizar, oiga, violencia de género, violencia contra la mujer es muerte en la mayoría de los casos, o en muchísimos casos. Feminismo como tal, tenemos una serie de luchas, entre otras es por la lucha de los derechos fundamentales y los derechos humanos de las Naciones Unidas, pero puede producir una muerte o no. No sé si... Yo es que estoy con María Rosa, ¿no? Yo creo que van de la mano las dos cosas, porque precisamente se producen casos de violencia de género porque no se respeta la igualdad entre personas, porque el hombre se cree superior a la mujer y la quiere tener como dominada o la quiere tener bajo su mano, ¿no? Y la mujer se rebela contra eso. Estamos en un ámbito de igualdad, tú y yo, un hombre y una mujer somos iguales en todo, o deberíamos de ser iguales en todo. Todavía, desgraciadamente, no es así. Todavía hay muchas desigualdades entre el hombre y la mujer. Entonces yo creo que van mucho de la mano. Y el feminismo no es una cosa de ni derecha ni de izquierda. El feminismo es un planteamiento general para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y yo creo que van muy, muy, muy de la mano las dos cosas. Yo no las separaría. Para mí van muy unidas, ¿no? No separaría lo que es la violencia de género del feminismo, para nada. Lo que pasa es que es verdad que la ultraderecha pretende o quiere que entendamos mal el feminismo. Ahí es donde yo voy. Bueno, pero eso claro, ya por eso yo comento que en realidad lo que hay que educar para que se entienda que es cada cosa, independientemente que una cosa se suma a la otra. Podemos ir terminando, nos quedan escasos minutos. Me gustaría leer, tengo aquí una parte del informe, uno de los últimos informes de la ONU. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante, dice. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. En el año 2006, aquí nos pone un poco en cuestión, ¿no? Nos explica, el movimiento Me Too, fundado por Tara Burke, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Desde entonces ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención. Pero al mismo tiempo, dice la ONU, se ha producido un incremento de los movimientos antiderechos, incluidos los grupos antifeministas, lo que ha provocado una reducción del espacio reivindicativo, una reacción contra las organizaciones de derechos de las mujeres y un aumento de los ataques contra las activistas y los activistas. La campaña de la ONU de este año, la del 2022, Únete, propone un activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con la con las defensoras de los derechos de las mujeres, las defensoras y los defensores de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género. Esto, para ir terminando y además para enlazarlo con la idea que quería lanzar, que no sé si estaba lanzando bien la idea o no, a ver si con esto, con esta parte del informe de la ONU, obviamente ustedes son las expertas y además entienden perfectamente que esto es así. ¿Qué le parece este informe de la ONU, que yo creo que es demoledor, ¿no? María Rosa. Hombre, pues se ve lo que hemos estado hablando, ¿no? Evidentemente, pero yo quiero ser positiva, es mi obligación ser positiva y creo que estamos molestando ya. Entonces, eso significa pues que evidentemente, lógicamente, son siglos y siglos y siglos de sociedades patriarcales en donde evidentemente hay rechazo al cambio. Bueno, pues vamos a interpretarlo como bueno, pues el que habla, pues para, pues te estamos molestando, perfecto, pues vamos a seguir ahí. Ladran, cabalgamos. Vamos a seguir ahí, esto yo creo que es un movimiento que no va a ir hacia atrás, yo creo que ya hay mucho trabajado, que no va a ir hacia atrás, que la pretensión es que sea global, ya estamos viendo ahora mismo en Irán, por ejemplo, esa movilización social que a mí me emociona, lo digo abiertamente. Entonces yo creo que ya no hay marcha atrás. Por mucho movimiento negacionista que haya, pues bueno, podrá haber, o mucho caballo de Troya que muchas veces existe dentro incluso de la propia del propio feminismo, lógico, contamos también con ello, pero bueno, yo creo que la lucha está ahí y va a seguir y cada vez más amplia y que los movimientos, las leyes siguen ahí. En nuestro país a nivel legal evidentemente ya existe una igualdad, ahora solamente tenemos que conseguir que esas leyes lleguen hasta el último lugar de nuestra sociedad y mejorarlas. Uh-huh. Gloria, nuestra concejala, Gloria. Pues totalmente de acuerdo. Por supuesto. No, o sea, no lo podría yo decir mejor, ¿no? Que sí, seguro que por lo menos puedes acompañar con tu reflexión. Bueno, pues sí, yo pienso que vamos a seguir avanzando, eso está claro, ya no hay una vuelta atrás. Las mujeres no estamos dispuestas a retroceder en nuestros logros y somos una mayoría importante, ¿no? Y lo único que pues seguir trabajando y eso lo vamos a seguir haciendo desde las instituciones y desde todo, ¿no? Desde todos lados, desde los de cualquier asociación, de cualquier pues institución, lo vamos a seguir intentando o lo vamos a conseguir. Vamos a conseguirlo. Yo creo que vamos a conseguir esa igualdad plena y esa igualdad real. Lo vamos a conseguir. Yo creo que sí. Yo como director de este programa en el que estamos hoy, el Pasillo de la Rambla, yo me comprometo, salvo que me lo impidan de alguna forma, a tener, no sé cómo le podríamos llamar, un martes Biogen cero mensual, por lo menos un martes mensual en el que se haga un seguimiento, hagamos un conversatorio en el que mensualmente, por lo menos un martes de cada mes, nos podamos reunir una serie de personas en una mesa en la que hablemos precisamente cómo está evolucionando Biogen, por lo menos en la comarca, en Codauto e incluso, bueno, en el norte, si se quieren sumar los 14 municipios del norte. Yo siempre divido el norte, creo que aquí lo dividen ustedes de otra forma. Yo, como soy peninsular, para mí el norte y además la asociación Tagoror hace recientemente ha dicho, mira, la espina dorsal de Anaga y la parte sería el norte y de ahí para abajo sería el sur, como siempre se ha entendido y como yo que vengo de fuera lo entiendo. Lo que te quiero decir al final que desde Buenarista hasta Tacoror, ¿no?, para mí estos 14 municipios serían claves, ¿no?, en el norte, pero cuando menos lo que es el espacio de nuestra comarca, ¿no?, estos 7 municipios y tener un martes de Biogen cero, o sea, al mes. Yo estaría encantado de hacer ese programa mensual. Claro, María Rosa no creo que pueda venir seguramente todos los meses, pero a lo mejor lo puede intentar. Sí, alguna vez, por supuesto. Alguna vez, seguramente. Y nuestra concejala, pues casi seguro que intentaría buscar un martes intentar que cada martes, un martes al mes, pudiera estar. Por supuesto. Y yo creo que es un programa, estábamos hablando antes, de esa, ya no formación, pero esa sensibilización, decirle a la sociedad, mira, esto es lo que tenemos, estos son los recursos, y vamos a recalcarnos, a recalcarlo una vez tras otra, tantas como haga falta, para que se conozca cuáles son los medios. Y además, pues nos irá explicando la concejala Gloria María, nos irá explicando cómo se ha ido incorporando cada vez más a nuestro, a este gran proyecto, a esta plataforma, a este plan Biogen a nivel nacional, y que San Juan de la Rambla tiene que avanzar, que obviamente nos ha explicado que está en marcha todo, pero que vayamos viendo pasos en el... Sí, es complicado a veces, ¿no? Porque tenemos 4 policías locales, es difícil, pero estamos en ello, y bueno, yo es que desde el principio yo dije que sí, ¿no? Desde que llegué al área de igualdad, yo me lo propuse como uno de los objetivos, ¿no? Me parece que es una herramienta imprescindible, ¿no? Ese seguimiento, eso me parece a mí que es, vamos, una medida espectacular para la mujer, para que la mujer se sienta protegida, me parece que es esencial. Bueno, pues para terminar nuestro programa, el pasillo de la Rambla de este martes, fecha en la que nos encontramos, además con un día clave, el 25 de noviembre, de la lucha contra la violencia de la mujer, pero que son al final 16 días de activismo, ¿no? Que se ponen en marcha todos los años de la, a través de la ONU, ¿no? Valorar la predisposición y la profesionalidad mostrada por una de nuestras invitadas, María Rosa, jefa de la Unidad de Violencia de Género, la subdelegación del Gobierno de Tenerife, y por supuestísimo a nuestra concejala Gloria María, por haber participado y habernos hecho partícipe también de la situación en la localidad sobre todas estas cuestiones y la ingente labor que se está haciendo y la que queda todavía en marcha, ¿no? Y la predisposición que ha mostrado para que un martes al mes tengamos, no sé si le gusta este nombre de Martes Biogen Cero, o algún otro nombre. Yo le cambiaría el nombre. Pues bueno. Yo también, porque a veces hablamos de Biogen y Biogen es el programa. Entonces, sí, vale. ¿Qué nombre le aventuran? ¿Un nombre? No sé, yo creo, fíjate tú, bueno, yo no soy quién, ¿no? No, por mucho supuesto menos, que quién, sí, claro. Pero sí, a mí me parece muy importante que haya algo de igualdad ahí también, sí, en ese programa. Ajá. La palabra igualdad que conste ahí. ¿Cómo le podríamos llamarlo? Porque claro, si le llamamos los martes de la igualdad, parece que es que solamente es igualdad los martes, ¿no? Pero algo que pueda hacer referencia a que todos los martes, de un martes al mes, vamos a tener, o el pasillo de la Rambla se va a dedicar exclusivamente a ese asunto. No sé, hay que darle vueltas, sí, al tema, pero sí, incluso podríamos traer a gente especializada, ¿no? Que pudiera tratar temas de este tipo, ¿no? Especialistas en igualdad, que hay muchos y muy buenos, incluso podrían ser también personal del ayuntamiento, como no, trabajadoras sociales, psicólogas, que también podrían estar a disposición, ¿no? Bueno, pues intentemos que se pueda hacer y que participe toda la comarca, cuando menos, y si puede ser todo el norte, pues estupendo. Pues muchísimas gracias a las dos, María muchísimas Rosa, gracias. María gracias. María, gracias a nuestro realizador, Miguel Páez, y bueno, la persona que les habla, Antonio Tejeda Encina. Muchas gracias y hasta el jueves. El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla 107.6 FM.